Estamos en este momento en comunicación telefónica con Nadia Yerbovsky. Ella es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. Y te saludo así, Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan por allá? Muy bien, muy ansiosas también, ¿no? De la que se viene. Hoy sí, están siendo días muy intensos y de muy mucha emoción intensos. También. Un diciembre pandémico muy intenso también, y que claramente nos trae también sensaciones, decíamos recién, vinculadas a lo ya vivido, ¿no? A esta vigilia anterior de hace 2 años ya aproximadamente, ¿no? Corregime vos. Sí, claro. La primera vigilia fue en junio del 2018, así que 2 años y medio, más o menos. 2 años y medio. Bueno, Nadia, por ahí me gustaría que empieces como presentándote, contando un poco qué es lo que vienen haciendo ustedes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Bueno, contarles que la red forma parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Se construye y sale a la luz en el 2015 como parte de una estrategia de pensar que hacía mucho tiempo muchas profesionales y trabajadoras de la salud veníamos acompañando a personas que decidían interrumpir sus embarazos o que por lo menos lo ponían en duda, y entonces ahí estábamos para poder acompañar esos procesos. Y la idea de la red es, nosotras le decimos salir del closet, como de alguna manera visibilizar nuestro trabajo, pero también para que las personas que necesiten o que duden o que no sepan qué hacer con sus embarazos o que puedan saber de que hay profesionales, hay trabajadoras de la salud que están dispuestas a acompañarlas, y no desde el lugar de hacer un favor, sino de reconocer de que hay una legislación vigente hoy por la cual nosotras podemos acompañar en un marco de legalidad la posibilidad de elegir sobre su cuerpo, su destino, su vida, que es la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, sabemos que eso no nos alcanza, que necesitamos poder hacerlo de manera voluntaria, sin tener que dar explicaciones ni excusas de por qué uno está tomando la decisión que está tomando, y obviamente pensando en lo que nosotras siempre luchamos, y es la posibilidad de decidir libremente, ¿no? Y que sea en el contexto que una decida, pero de la manera más segura posible. Y entonces, bueno, por eso mismo forma parte de la campaña y por eso mismo apoyamos desde la red, tanto docente como de la salud, el proyecto que presenta la campaña, que el año pasado fue el octavo proyecto desde sus inicios. La campaña tiene 15 años y lo que nosotras estamos llevando a la voz en este momento y en esta discusión es que se respete ese proyecto que se construyó de manera federal, con muchísimos aprendizajes, con compañeras que venimos hace mucho tiempo acompañando a las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Por ahí pensaba, escuchándote, Nadia, ¿no?, en esto de desclandestinizar un poco la práctica, ¿no? O sea, saber que, lo venimos diciendo también, el aborto es una práctica que se viene haciendo desde siglos, si se quiere, y que el hecho de que sea clandestina solo provoca muerte en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Y que en ese sentido, este proceso, ¿no?, y también todo este proceso de la legalización que se está dando, tiene que ver con un poco una lucha histórica, ¿no? Y me gustaría un poco que historices también eso, que cómo la ven desde la red y cómo la ves vos también a toda esta lucha histórica que venimos sosteniendo para llegar al día de mañana, sí, que va a ser el debate también. sí, claro. Y bueno, la lucha por el aborto tiene como símbolo la campaña, pero viene desde muchísimos años antes. También viene por la lucha de que nos fuimos contagiando de otros países y de los impulsos de los 70, pero también desde mucho antes, como vos decías, ¿no? Sabemos en nuestra historia argentina, pero también latinoamericana y mundial, que la lucha por el aborto ha sido un caballito de batalla muy importante, ¿no? Que simboliza la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, nuestros destinos, nuestra salud, y que en la Argentina, bueno, a partir de muchos años, muchas organizaciones hemos luchado por esta posibilidad. En el 2005 surge la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en el marco de lo que le llamábamos antes los encuentros de mujeres, Sin embargo, venía siendo una lucha que quizás más desorganizada o en algunos momentos más organizada. Hay experiencias de personas ya en el 87, como Dora Koledeschi con otras compañeras, entregando folletos, haciendo charlas en frente del Congreso sobre la posibilidad de hablar, por lo menos del aborto. En este sentido, también de lo que vos decías, del estigma que hay para quienes abortan y también para quienes acompañan. Y en ese sentido, la red de profesionales intenta como acompañarnos a quienes quizás quedamos más excluidas de algunos servicios de salud o algunos sistemas de salud, de poder decir que nosotras lo que hacemos y en el marco de lo que hacemos, y aunque lo que hoy estamos haciendo en el marco de la legalidad, casi que queda como excluido de las posibilidades, ¿no? Como que está muchas veces más reivindicado la posibilidad de cerrar las puertas y no dar una respuesta y no así acompañar desde una perspectiva de derechos, de géneros. Entonces, me parece que todo viene como muy, muy atado desde nuestra historia y las posibilidades que hoy hacen que se esté debatiendo por segunda vez. Nosotras lo que decimos es que en el 2018 el aborto se legalizó y se despenalizó y se legitimó en las calles, ¿no? Más allá de que el Congreso retrógrado de los senadores hayan decidido quizás no dar la última media sanción que necesitábamos, hoy el debate es otro. O sea, no estamos en la misma circunstancia, aunque los expositores quizás sigan diciendo barbaridades. En la sociedad hay un cambio muy grande y eso tiene que ver en muy gran parte por todas las discusiones que desde las organizaciones vamos dando y cómo los feminismos cada vez van teniendo más lugar en nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, Nadia, ¿cuál es tu expectativa, tu lectura de lo que se viene, digamos, mañana también en el debate? Y estamos muy expectantes y muy esperanzadas. Hoy se va a saber el dictamen, o sea, al acuerdo que han llegado a partir de los proyectos presentados, y creo que eso es lo que va a terminar sentando como la línea más finita de lo que va a ser el proyecto que mañana se va a discutir. Los números parecerían ser como muy favorables en diputados y en senadores, esperamos que también. La idea es que se pueda empezar la discusión. Mañana arrancaría con el proyecto de los 1000 días y después de eso arrancaría con la discusión del aborto. Entonces se espera una sesión muy larga, como de 30 horas, Sí, por lo que suponemos que viernes al mediodía, siesta, tendríamos ya más o menos la resolución. Y la idea es que los tiempos vayan bastante ágiles y que antes de fin de año ya también se vote en el Senado. 2020, Vamos a ver mil si fin de eso 2020 con sucede. ley. Quizás la última pregunta que tengo para hacerte, también pensando, ¿no? Recién leíamos y compartíamos, bueno, todo lo que va a ser la vigilia que se va a estar realizando en el Congreso, y sabemos que también va a haber presencia de los grupos antiderechos, ¿no? Los pañuelos celestes más conocidos, si se quiere, pero que tiene que ver con un montón de grupalidades vinculadas a sectores, a algunos sectores de la iglesia, ¿no? De las iglesias, de sectores evangelistas también, que están en contra de este proyecto y de esta ley que por la cual venimos luchando. Entonces, quería preguntarte un poco también cuál es la lectura que tenés, ¿no? De estos grupos y también qué fuerza lees vos que tienen hoy en nuestra sociedad. Ay, qué pregunta difícil. Eso. Sí, creo que, bueno, como nosotras nos vamos organizando y fortaleciendo, creo que ellas también, ¿no? Como que quizás en 2018 los tocó medio desprevenidos en algún sentido, entonces eran más poquitos y menos organizados. Todo el debate que fue el 2018 les fue dando la posibilidad de ser muchas más, ¿no? Como que, no sé si se acuerdan, pero empezó como a fines de marzo, principios de abril las discusiones, hasta que en junio fue la primera media sanción y en agosto en Senado, y eso fueron muchos meses para que la organización pueda crecer un montón. Obviamente que es un el logo de con mis hijos no te metas o salvemos las dos vidas. Es una organización que trasciende la Argentina, pero que quizás hasta ese momento no tenía tanta presencia en nuestro país, así de manera más organizada. Y bueno, y estos años creo que ha podido cobrar mucha fuerza. Y en este momento también viene con toda la resistencia que hay hacia la pandemia y cómo se van mezclando las reivindicaciones y las estrategias fundamentalistas en este contexto, ¿no? Sin embargo, bueno, no creemos que sean mayoría ni que representen a lo que en general venimos luchando hace mucho tiempo, como que sí quizás está más centrado en algunas personas y obviamente van a salir a la calle, como han venido saliendo todos estos meses, a manifestarse en contra del aborto. Pero bueno, suponemos que van a estar ahí, ¿no? Van a Los estar ahí. discursos son muy parecidos, incluso las exposiciones que hubo la semana pasada en diputados a lo que se venía diciendo siempre, con el agregante de la pandemia, ¿no? Como poder pensar de que no es este el momento o que la prioridad en salud no está siendo el aborto. Y realmente eso, además de ser una falacia por donde se lo mire, porque nuestras posibilidades y nuestros derechos siempre son prioridades. Hoy más que nunca en pandemia, quienes ponemos el cuerpo terminamos siendo quizás muy poquitas y por eso también la necesidad de tener una ley, de que todas podamos acceder, las injusticias y la imposibilidad de acceder al sistema de salud hoy en pandemia es mucho mayor a lo que era antes. Entonces la posibilidad de elegir hoy un método anticonceptivo, hoy la posibilidad de tener un aborto seguro, es muchísimo más difícil que en otro momento. Entonces, también creemos que siguen siendo argumentos que no van en consonancia con lo que vivimos cotidianamente. Totalmente. Y en ese sentido, bueno, ahí estarán reclamando, pero nosotras también. Totalmente. Nadia, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Bueno, seguramente va a estar habiendo actividades en Córdoba también. No, no estoy al tanto de si va a haber vigilia también ahí. ¿Vos sabés eso? Se va a Sí, estar produciendo la. a las 18 nos encontramos enfrente del Patio Olmos. Va a haber pantallas, va a haber vigilia hasta que sea ley, o por lo menos tengamos esta primera media sanción. Y va a haber distintas actividades, una radio abierta, o sea, va a haber como mucha historia también acá en Córdoba. Y sé que en otras localidades también se va a estar organizando vigilia. Bien. Nadia, muchas gracias por la comunicación telefónica. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Radio El Grito. Uy, muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos por ahí. Nos encontramos. Un abrazo.